1970, Universidad de Princeton, Estados Unidos. El profesor Robert Yeung lleva a cabo un experimento singular. Para efectuarlo ha fabricado con un equipo de expertos un aparato que ha bautizado como generador aleatorio de números. La máquina emite a través de un monitor diversas cifras sin orden ni concierto, pero regidas por el azar. Así, al final de un experimento de prueba, la máquina genera la misma cantidad de unos que de dos, que de treses y así sucesivamente. Pero el investigador va más allá. Robert Yeung quería saber si la mente humana puede alterar los resultados. Lo que hizo para su trabajo fue escoger al azar a individuos voluntarios a los que se pedía que se situaran frente a la máquina. El objetivo era que intentaran con su mente modificar el azar en la sucesión de números resultantes. Fue uno de los experimentos parapsicológicos más interesantes de su época y obtuvo resultados positivos. La conclusión a la que llegó Robert Yeung es que algunos de los sujetos con los que trabajó disponían de un sexto sentido, gracias al cual influían en la máquina generadora de números. Aquel fue el comienzo de una investigación que un cuarto de siglo después capitaneó otro investigador de la misma universidad. ...1997... Robert Nelson, profesor emérito de la Universidad de Princeton y director del Laboratorio de Investigación de Anomalías del mismo centro, desarrolla unas sofisticadas máquinas capaces de generar aleatoriamente secuencias casi infinitas de ceros y unos. Las preparó para que en ellas no interviniera ningún elemento que desvirtuara resultados propios del azar. Generaban 720.000 números cada hora. Con minúsculas variaciones, la mitad de esos números eran ceros y la otra mitad, unos. Sin embargo, tras experimentar en su laboratorio, descubrió una primera anomalía que le hizo seguir investigando. Según había averiguado, a ciertas horas y en momentos muy determinados, el programa informático elegía sin causa aparente más ceros que unos, o al revés. Nelson buscó colaboradores en diferentes instituciones científicas del mundo. Finalmente fabricó 91 aparatos generadores de secuencias binarias de números que fueron ubicados en laboratorios de varios países. Todos ellos proporcionaban cada hora 65 millones de caracteres. De forma instantánea, las secuencias eran enviadas a la Universidad de Princeton. Allí los analistas de laboratorio e expertos en estadística estudiaban las secuencias. Así pues, el experimento se realizaba siguiendo todos los patrones y protocolos de un ensayo científico. Los 91 aparatos siguen funcionando a día de hoy de forma permanente. Sin embargo, hace ya 5 años los expertos en estadística comenzaron a descubrir una anomalía. En determinadas fechas y a horas muy concretas, las leyes del azar se quebraban y surgía en el gráfico resultante mucho más ceros que unos o al revés. Lo llamativo es que esas anomalías se detectaban en los 91 artefactos a la vez. Se descartaba así el error. Había algo que afectaba a esa secuencia numérica. Lo que más llamó la atención de los expertos es lo que descubrieron a continuación. Las anomalías siempre coincidían en el tiempo con sucesos de gran calado internacional, como por ejemplo los atentados del 11S, el tsunami de Asia, el huracán Katrina, el inicio de la guerra de Irak, la muerte de personalidades muy importantes. No todos aquellos sucesos tenían una índole física que pudiera alterar a los 91 artefactos. El equipo de Nelson comenzó a valorar entonces la posibilidad de que los sentimientos que en gran número de personas generaban esos sucesos alteraran el azar en las secuencias numéricas. Eso sí, por mecanismos desconocidos, una suerte de sexto sentido colectivo. Lo mismo que había averiguado en los años 70 en la misma universidad, pero aplicado a infinidad de personas. Una conciencia capaz de influir en los aparatos, pero no individualmente. El equipo de la Universidad de Princeton cree que ha podido encontrar la primera prueba de la existencia de una conciencia global. Algunos expertos aseguran que los ensayos que están realizando pueden ser un auténtico hito cuando el estudio llegue a su fin. Y es que en ocasiones esa alteración numérica se detecta minutos u horas antes de que tenga lugar un acontecimiento como los descritos. Como si esa conciencia global fuera incluso capaz de anticipar que algo va a suceder. Hasta septiembre de 2005 el equipo del profesor Roger Nelson ha detectado 185 alteraciones que en ningún caso pueden ser explicadas. Puede tratarse del comienzo de un descubrimiento excepcional.